Dakota, las balas derriben a John. She love you, yeah, yeah, yeah. Septiembre aúlla todavía, su doble saldo escalofriante. Todo sucede un mismo día, gracias a un odio semejante. Y el mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente. Ve las dos torres con sus miles cayendo inolvidablemente. Desesperados, los querubes toman los cielos de la tierra y con sus lápices de nubes pintan a dioses a las guerras. El mundo llena los balcones y exclama al fin: esta es mi lucha. Pero el señor de los cañones no mira al cielo ni lo escucha. Pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 11 de septiembre de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia, quien se lució anoche en ese concierto de Daisy Gutiérrez y Marisela Querales con ese hermoso baile, Liz de Ramos, y abriendo la ventana. Ah, bueno, los controla, por Dios, Luiger. Está muerto de la risa aquí. Un beso enorme, mi muchacho bello. Villarloyo en los controles y abriendo la ventana, Enza García. Hago muchos besos, aplausos a mapuches, cariños y de verdad gratitud. Gratitud a todas y todos ustedes por su compañía, por su cariño y porque, aunque ustedes no lo crean, son los que hacen mis días más bonitos. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y abrimos con Silvio Rodríguez y Cita con Ángeles. Es un tema que Silvio Rodríguez dedicó a aquellos mártires del odio. Y un día, y hoy es un día que es para reflexionar y tenemos muchas, muchas, muchas cosas que reflexionar, ¿no? El 11 de septiembre de 1973 se dio un golpe de Estado fascista en Chile, se destruyó el primer gobierno socialista que llegó al poder a través de elecciones libres en la historia de la humanidad. Después está la Revolución Bolivariana, ¿no? Pero la primera vez que la izquierda llega al gobierno a través de elecciones libres fue en Chile. Se iniciaron una serie de reformas de dignificación del pueblo de chileno muy semejantes a la de la Revolución Bolivariana y vemos cómo el odio, el fascismo, no podían permitir eso. Sobre todo cuando estábamos en plena Guerra Fría y ya en la cumbre de Yalta las grandes potencias se habían repartido el planeta y esta era zona de influencia norteamericana, era zona capitalista y ya había un punto rojo que era Cuba. No se podían permitir el lujo de otro punto rojo en el Cono Sur. Así que desde antes de tomar posesión Salvador Allende ya estaba conspirando el gobierno norteamericano con la derecha chilena, representada por los Edwards, dueños del diario El Mercurio, y resistió 3 años. Les aplicaron una guerra económica exacta a la que nos están aplicando a nosotros en este momento. les aplicaron una guerra psicológica y una campaña mediática que enloqueció a gran parte de la sociedad chilena, y es lo que han venido haciendo con nosotros desde hace 16 años. Porque después de la sentencia de ayer, es insólito que todavía haya gente que toque cacerolas defendiendo a un terrorista. Pero más allá de eso, se derrumbaron las dos torres en Chile, la de Radio Corporación y Radio Portales. El presidente Salvador Allende dijo que pagará con su vida, o sea, que lo sacaban muerto de la moneda y lo sacaron muerto de la moneda. Un hombre de una gran dignidad, de un gran valor, de una... un hombre maravilloso, Salvador Allende. En lo personal, es una de las figuras históricas que más admiro, por ser un presidente noble, una persona de paz y de convicciones fuertes y demócrata. Siempre, siempre decía, la voluntad la tiene el pueblo chileno. Un excelente ser humano, un excelente revolucionario, Salvador Allende. Honor y gloria a él, como también honor y gloria a Pablo Neruda, como honor y gloria a Víctor Jara, y honor y gloria a los miles de chilenos que no solo murieron ese día, sino los miles de chilenos que fueron torturados, asesinados y desaparecidos por la dictadura de Augusto Pinochet. También un abrazo solidario y cariñoso a esa diáspora chilena, a esa colonia chilena que Venezuela recibió con los brazos abiertos, como siempre recibimos a quien nos necesita, como siempre recibimos a nuestros hermanos, a esa colonia chilena maravillosa que hace vida aquí en Venezuela, nuestro abrazo, nuestro cariño, y en un momento tan difícil como el que está viviendo la situación bolivariana, somos más hermanos que nunca porque estamos viviendo lo mismo. Y ellos estuvieron rodilla en tierra en Chile, defendiendo al compañero presidente, y están aquí, porque por lo menos los chilenos que yo conozco, están aquí rodilla en tierra defendiendo la revolución bolivariana. Gracias, hermanos chilenos. Años más tarde tenemos que, como ese odio, ¿no?, una de las partes que dice el tema de Silvio Rodríguez, todo sucede el mismo día gracias a un odio semejante, ese odio semejante al del 11 de septiembre de 1973, cometió un autoatentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, en el que murieron cientos de personas. También quienes estaban cerca, los que sobrevivieron, ahora tienen serios problemas de salud. Y era terrible ver las imágenes de personas saltando desde las torres para no morir quemadas. Igualito morían al caer al piso. Ese heroico cuerpo de bomberos de Nueva York, y además de las personas que fallecieron en este atentado y en el atentado al Pentágono, que fueron autoatentados, eso, si bien no es oficial, está a la vista de todos, sirvió como excusa para invadir Afganistán y matar a hombres, mujeres y niños inocentes. Sirvió para invadir Irak matando a hombres, mujeres y niños inocentes. Y sirvió como excusa para la política de la guerra contra el terrorismo, que le abrió la puerta a innumerables invasiones en todo el planeta y violaciones a los derechos humanos en muchos países del mundo. 11 de septiembre, día nefasto. Claro, ni tan nefasto cuando tomamos en cuenta que ese día también nace gente, y feliz cumpleaños para el que cumpla un día como hoy. Pero es un día para la reflexión. Es un día para la reflexión. Y tenemos que un 10 de septiembre, un día antes de esta fecha, se produce un hecho histórico. Leopoldo López fue juzgado, fue condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión por los delitos de, no tengo la nota aquí abierta, lo estoy diciendo de memoria, déjame abrirlo aquí, por activar la salida, ¿no? Entonces, bueno, la nota que leí anoche te habla cuál es cada uno de los delitos, haciendo la sumatoria, eso es lo que da. No podemos decir que estamos satisfechos, porque las personas que murieron ese día no van a resucitar con esta sentencia. Las personas que fueron lesionadas ese día, algunas con daños permanentes, no van a olvidar ni van a superar sus lesiones. El daño psicológico que nos hicieron a todas y a todos, tanto guarimberos como no guarimberos, ese infierno que nos hicieron vivir durante meses, no solamente cacerolas, las quemas, el miedo, el acoso internacional, que prendieras la televisión y vieras un montón de artistas, entre ellos Chino y Nacho, mintiendo sobre lo que estaba pasando en el país. Familias totalmente divididas. Ese daño psicológico que padecimos todos nosotros. 13 años, ni 13 años, ni 30 años, ni cadena perpetua, lo compensan, porque nos han dejado a todos unas heridas incurables. Bueno, se pueden curar, pero nos han dejado unas cicatrices sumamente profundas. De todos modos, felicitamos que la justicia haya actuado, felicitamos que, de acuerdo a nuestro código penal, que parecen sanciones de preescolar, porque lo que hizo este señor, la sentencia es bastante, bastante pequeña, pienso yo. Pero bueno, de acuerdo a nuestro código penal, se le dio un juicio justo y una sentencia justa de acuerdo a nuestra legislación. Vemos cómo, porque ¿para qué pudiera servir esta sentencia? Para que no se repitan estas historias, porque los daños ya están hechos, las vidas ya fueron arrebatadas, las heridas ya fueron infligidas. Los traumas ya fueron sembrados. Pero ¿para qué pudiera servir esta sentencia y este castigo? Para que sucesos como estos no se vuelvan a repetir más nunca. Lamentablemente, la oposición, hablamos de los políticos de oposición, no reconocen el daño que han hecho. Como no son ellos los que tienen esa sentencia montada encima, están amenazando prácticamente con repetir esta aventura. No han aprendido ni van a aprender. Igual, celebramos esta sentencia. Hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta con lo ocurrido. A mí, en lo personal, me preocupa la vida y la seguridad de la jueza que llevó este caso. Anoche, antes del concierto, lo de los compañeros de Alba Ciudad, que estábamos en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, estábamos hablando Luigi Nobrachi, José Ángel Lanz, Goyo Sánchez, porque de verdad que si hay algo que nos caracteriza aquí en la radio y que nos satisface mucho es que somos un equipo pequeño, pero además de compañeros de trabajo somos amigos y militamos en una misma causa y de corazón. Entonces, es una de las cosas más hermosas de trabajar aquí. Y yo recordaba que en Perú, cuando juzgaban a los terroristas de Sendero Luminoso, los jueces y quienes estaban involucrados estaban encapuchados. Se protegía la identidad del juez, se protegía la identidad de los fiscales. ¿Por qué? Para que esos grupos terroristas o esos paracos no atentaran contra ellos. Eso no solamente lo hacían en Perú, lo hacen en Colombia. Lo hacen en los Estados Unidos. Lo que hizo Leopoldo López se llama terrorismo. Hay pruebas suficientes de células terroristas pertenecientes a Voluntad Popular. Pérez Venta, Carlos Trejo, el modo como mataron a Liana Ergueta, quienes han estado detrás del asesinato de Robert Serra. Tememos, en lo personal, temo por la vida de esta jueza. No creo que le toquen un pelo ahora, pero ojalá no me equivoque y no aparezca asesinada dentro de unos meses y se lo achaquen a la AMPA común. La derecha y el fascismo no perdonan ni olvidan. Entonces, esta es una alerta que le hago a las autoridades del Estado. Tienen que proteger la vida de esta jueza. Tenemos un Leopoldo López condenado, tenemos una María Corina Machado que sigue echando varilla, disfrutando de libertad plena, y ella es tan responsable como Leopoldo. Eso es algo que está pendiente. Tenemos un Antonio Ledezma que es tan responsable como Leopoldo, aunque a él él está siendo juzgado por otra cosa, que por una hernia ya tiene por lo menos 2 meses disfrutando de casa por cárcel, aunque como dicen por ahí, ese es el peor castigo porque se tiene que calar a la Mitzi todo el día. O sea, realmente dicen, no sé, que el hombre está desesperado por volver a Ramo Verde, porque, señores, ustedes saben lo que es tener una cuay más grincha. Y mira, y lo digo como mujer, si hay algo que a nosotras nos desespera, es tener al hombre metido las 24 horas del día en la casa. Es que de verdad, uno sale y en lo que los ve en el sofá, ¡ay, ay, esto! No sé qué. Entonces, mira, ¿y qué hay de comer? ¿Y está lista la comida? Ya va. ¿Y a dónde vas? Porque un hombre encerrado en la casa se aburre. Y cuando se aburre, se pone fastidioso. Y una quiere privacidad, una quiere descansar. No es que una no disfrute con la pareja o disfrute con su papá. O sea, disfrute, que la mujer no disfrute del hombre dentro de la casa. Pero todas las mujeres que me están escuchando me van a dar la razón. ¿Acaso no es fastidiosísimo tener al hombre metido en la casa las 24 horas del día? ¡Es terrible! Cuando se van, uno dice, ¡ay, descanso! Imagínense la pobre Mitzi calándose a ese hombre las 24 horas de muy mal humor. La señora se vuelve macaurel y entonces el hombre se pone más macaurel. Por lo menos el Ramo Verde se divertía tocando el cuatrico con Leopoldo y tomándose los whiskycitos. Entonces, cónchale, señores, háganle el favorcito a Antonio Ledesma y regréselo para Ramo Verde. Mitzi se los agradecerá y Ledesma también, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, tenemos un Antonio Ledesma que por una hernia tiene ya meses disfrutando de casa por cárcel. Y él también tiene que ver con este caso. Entonces, ha habido un logro. Hace falta seguir adelante. Todavía hay que seguir haciendo justicia. Y, por supuesto, no es que uno quiera ser pesimista, pero esperemos que ahora a Leopoldo López no le salga una hernia, no le salga un uñero, no le salga un absceso, un absceso en una nalga, y entonces le den casa por cárcel y haga como hizo Pedro Carmona Estanga, que le dijo a los policías que lo custodiaban, ¡ay, vale, voy a dar una trotadita aquí en el jardín del edificio! Y la trotadita fue hasta la Embajada de Colombia donde pidió... Es verdad, así fue, Luiller, así fue. Tú estabas chiquito en el 2002, pero así fue. El tipo echó una trotada hasta la Embajada de Colombia donde pidió asilo y ahora está asilado. Esperemos, señores, que esta historia no se repita. Ya, bueno... Podemos decir que este es como que el resumen de lo ocurrido el día de ayer. Por supuesto, después de la sentencia, nos comentan compañeros de trabajo que los Ruices, en la calle B, ¿no? La calle B, en que en realidad debería ser la calle S, la calle S o la calle PS, la calle de los psicópatas en la Urbina. En los Ruices hubo un cacerolazo fuerte, pero duró poco. Por donde yo vivo hubo un cacerolazo bastante débil. No fueron dos cacerolas, fueron un poco más, pero también hubo cacerolazo. Y eso es consecuencia. Estas personas que empezaron a tocar cacerola son nuestros hermanos y nosotros no tenemos por qué andarlos atacando ni por qué andarlos insultando. Así ellos nos insulten a nosotros y nos toque la cacerola a la puerta del apartamento. Y yo sé por qué lo digo. Estas personas son víctimas, son víctimas de esa guerra psicológica de la salida y de la guerra psicológica de 16 años. Solamente que algunos somos más fuertes para resistirla y otros no son tan fuertes como nosotros. Y entonces esta sentencia también les hace justicia a esas personas que han sido envenenadas y han sido enfermadas. Así que, como ya lo decimos, es un día de reflexión. Abrimos con Silvio Rodríguez, como lo dijimos, Cita con Ángeles, como un homenaje a todos esos mártires caídos por un odio semejante, por un homenaje a esos ángeles guardianes que por no llegar a tiempo para salvarlos están llorando y con una gran reflexión. Una gran reflexión y un gran mensaje. Dejemos, o sea, los ángeles de verdad que deben de sufrir una depresión colectiva. También le estamos rindiendo un homenaje a los ángeles de aquellas personas que que murieron en los sucesos de la salida. ¿Qué nos toca? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos corresponde a todos y cada uno de nosotros? Ser un tilín mejores y mucho menos egoístas. Vamos a ir a la pausa, hoy la selección musical está dedicada al 11 de septiembre. Nos vamos a la pausa con los Bunkers y la versión que hacen del tema de Silvio Rodríguez, Santiago de Chile. Ya venimos. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile derrocan al presidente constitucional, Salvador Allende, golpe encabezado por el general Augusto Pinochet, quien un mes antes había asumido la jefatura del ejército. En la madrugada de aquel martes, los militares, actuando con gran celeridad, se apoderaron de las emisoras de radio y televisión y para las 11 de la mañana ya eran dueños absolutos de Santiago de Chile. Luego sometieron a intenso bombardeo y ametrallamiento al Palacio de la Moneda, sede del gobierno donde el presidente Allende se atrincheró para morir en combate empuñando una ametralladora. Tras la muerte de Allende, se desató una ola de violencia represiva sin precedentes, sobre todo los barrios populares que fueron ocupados militarmente. el nuevo gobierno de la Junta Militar, presidida por Pinochet, instauró una férrea dictadura que 16 años después, cuando Pinochet lo quiso, fue reemplazado por el gobierno democrático de Patricio Aylwin. No había concluido aún el periodo autoritario cuando la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos reconoció oficialmente su participación en la organización y ejecución del golpe, proceso que, según la propia agencia, se inició desde el mismo momento en que se produjo el triunfo de Allende en las elecciones, que fue la señal para iniciar la campaña de desestabilización. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, ciclo de cine chileno, Sala Cinemateca Celar, Altamira, a las 5 de la tarde, película Padre Nuestro, costó la entrada 10 bolívares. 40 años del andar poético de Carlos Angulo, en la patana cultural del Teatro Teresa Carreño, a las 7 de la noche, concierto de Iben y Surconsciente, la entrada es libre. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Señores, voy a contarles lo del abastecimiento que causa tanto tormento a gente tan refinada. Se quejan de que no hay nada, que no soportan las colas cuando quieren juntar rabia. Golpean las cacerolas. Aunque no soy erudito en el arte culinario, voy a darles una receta, señoras del barrio alto. Se toman tres miguelitos, se revuelven con linchaco y en salsa de karateka se lumpenea un buen rato. Quien no le falte el aliño, filarines y sofopas, 13 gramos de jazgún para darle cuerpo a la sopa. Y como plato de fondo, osobuco a la garcena con papitas freitaditas y huevitos del Tuni Edwards. Usted que inventó la dieta y come a la americana, que se come a la familia Barros Luco y Barros Carpa, como tiene neurastenia por cuestiones de comida, cuando recete otro paro, también pare la cocina. Y es 37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos al mártir Víctor Jara con el tema El Desabastecimiento. ¿Por qué colocamos el tema del desabastecimiento? En primer lugar, porque este tema lo compuso él, se lo dedicó a la guerra económica que estaban viviendo en Chile y lo tomó con sentido del humor. Cualquier parecido con la realidad venezolana en este momento no es pura coincidencia. Y aparte de esto, para que quede claro, el motivo tan fútil por el que asesinaron a Víctor Jara, lo metieron en el Estadio Nacional de Chile, lo torturaron, le quebraron y le quemaron las manos. ¿Por qué? por cantar canciones como esta, por cantar canciones como Te Recuerda Amanda, porque con su guitarra y sus letras hacía mucho más daño que con un fusil. Homenaje a Víctor Jara, y qué mejor forma, el desabastecimiento. 10:38 minutos, abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días, García. ¿Luis era el que está en el control? Sí, señor. Buenos días, Luis, ya que no me di cuenta que era él. Usuaria y usuario, muy buenos días para todos. A Fernando La Presta, desde El Atillo. Mira, casualmente, lo que tú acabas de decir con lo de la música, ¿usted no vio Zurda Conducta en la noche? Sí. Bueno, una de las cuestiones que habló el amigo que está allá, por allá en la frontera, es esa. Tú acabas de decirlo, hace más daño esa cuestión. Por ejemplo, lo de Jara en ese momento le hacía mucho más daño a la gente del golpe que cualquiera otra cosa, y por eso le cortaron las manos. Y una de las cosas que dijo el amigo Carvajalino desde allá de la frontera, que nos está perjudicando en todos los sentidos, es sentir que toda la madrugada tú escuchas porro, cumbia y viva Colombia. Y viva Colombia. Estamos en un momento que no es que no es viva Colombia, ¿verdad? Sino que hay que buscar viva Venezuela, viva mi patria querida. Eso es lo que tenemos que nosotros que buscar, sintiéndolo mucho, pero vamos a empezar por allí, pues, porque también escuché al señor Juan Carlos Tano, ¿cómo se llama? Sí, Juan Carlos Tano. Ah, bueno, Juan Carlos Tano. Él hizo una reflexión esta mañana en un programa, en el programa de Diógenes Carrillo, muy buena de que él llegó a Venezuela. Lo único que yo rescato, que él no lo dijo, es que Venezuela empezó a... se le volteó una cantidad de situaciones a raíz de lo que es el Viernes Negro. Y ellos buscaron la manera de ir volteando la situación hasta llegar al doble cambio que tienen en la frontera, que es desde el año 2002 para acá. Oye, pero el Viernes Negro fue en el 83, del 83 hay 2000, hay bastantes añitos de por medio, ¿no? Pero fíjate bien, cuando empieza a devaluarse el bolívar y a subir la manifestación del dólar, y después de allí. Sí, pero pasaron entonces muchos años entre una fecha y otra. La resolución 8 tiene otro objetivo. Un objetivo bien claro, que es desestabilizar la revolución bolivariana. Sí, pero hay una cuestión esa, discúlpame. Uh-huh. Una cosa es cuando tú cambiabas un bolívar por 20 pesos. Después fueron 18, hasta que llegó a 1 a 1, y hoy está, ¿verdad?, 250 o 300 por 1. Eso es una cuestión bien pensada por ellos. Y uh-huh, a ello me refiero cuando él dice también que en la frontera, de un momento a otro, hubieron 35,000 personas desempleadas. Eso es terrible para cualquier ciudad. Más o menos esa ciudad que estamos hablando, Cúcuta, es una ciudad más o menos similar a lo que es Maracay en habitantes. 600,000, 700,000 personas. Entonces quedaron 2 personas por cada 10. O sea que todavía Colombia, si lo decide, ellos pueden resolver su problema interno, uh-huh, y no seguir diciendo que nosotros lo estamos perjudicando. Exacto. A ello me refiero. Uh-huh. A ello me refiero específicamente. ¿Por qué? Bueno, arreglemos los problemas de la moneda, y más o menos ellos pueden comprarnos a nosotros lo que ellos necesitan y revenderlo internamente y todavía ganarle, porque los precios están hechos de una manera para que cuando tú compras uno puedas vender a dos. Eso es lógico. Y cuando tú compras materia para transformar en un país, es para dar mano de obra a las personas que tú necesitas, y eso da riqueza interna. Entonces Colombia, que se deje tontería y busque la manera de poder solventar ese problema y no estarnos echando la culpa a nosotros, porque lo que dijo la canciller, después de reconocer que nosotros teníamos la razón, volteó la tortilla y dijo que nosotros éramos los malos. O sea, eso es falta de tener un poquito de dignidad, porque otra persona dijo: amigo, ya yo dije esto, yo no voy a voltear mi discurso porque voy a quedar mal yo. Era momento de decirle muchísimas gracias y yo me voy, pues. Eso es tener un poquito de dignidad. Y eso lo estaba hablando el amigo Tano, Juan Carlos Tano. Pero bueno, vamos a decir un poquito también de que, por ejemplo, de lo que pasó en Chile, el que no quiera creerlo, que lea el libro de Isabel Allende, La Casa de Brujas, ¿no? ¿Qué se llama? No, La Casa de los Espíritus. La Casa de los... Bueno, perdón. Tranquilo. La Casa de los Espíritus. Que él lo lea y se dará cuenta que lo mismo que está pasando allá, que pasó allá, nos está pasando a nosotros, aquí en Venezuela. Pues entonces, busquemos la manera de entenderlo desde ese punto de vista. Hay otra cuestión, no todo en esta fecha fue malo. Tal día como hoy, en 1913, nació el doctor Convict. Uh-huh. Hoy es el día de su nacimiento. A todos sus familiares, nuestro recuerdo. Y mire, hacen falta muchos Convict en Venezuela. ¿Por qué? Porque ese fue un investigador de clara. Y, ¿qué te puedo decir? Ya llegamos al fin de semana. Entonces, amigos, no busquemos los extremos, vamos a encontrarnos el lunes. Otra vez te invito para que escuches el programita que te invité el lunes. Uh-huh. Es el domingo de 12 a 2 de la tarde. Apóyanos porque somos personas que tenemos discapacidad visual y eso a nosotros nos estimula para seguir. Por lo demás, feliz fin de semana y nos encontramos el próximo lunes. Un beso grandísimo para ti, Fernando. Y fíjate, de tu participación yo discrepo en algo. Yo soy de las que pienso que el problema no es la música, el problema son las letras. Por ejemplo, Víctor Jara hacía daño era con sus letras, no con la guitarra. ¿Por qué estoy diciendo eso? Yo no tengo ningún problema con los géneros musicales de otros países. Y en la frontera, pero ¿qué tenemos? Que nuestra frontera, que como lo que interesa es vender, las radios han impuesto estos ritmos. Y con el cuento, que eso es lo que le gusta a la gente en la frontera, lo que vendría siendo en Táchira, en Maracaibo, se escucha más música tradicional colombiana que venezolana. Y ahí, de hecho, la ley Resorte estipula que el porcentaje de música tradicional venezolana en las emisoras venezolanas de frontera debe ser mayor que en el resto del país, porque es un asunto de conservar la identidad nacional. Lamentablemente, nuestras emisoras de frontera no cumplen eso. ¿Por qué? Porque cobran payola. Cobran payola. Y bueno, y del otro lado payolean. Insisto, el problema no es la cumbia, el problema no es el porro, el problema no es el vallenato. El problema está en son las letras. Entonces, bueno, que están escuchando cumbia, perfecto. Pero es que entre, y a lo mejor, y están poniendo, Alicia, mi compañera, qué tristeza. Que esa canción lo que te dice, ay, pobrecita mi Alicia, que se murió el extraño. Pero es que entre Alicia, mi compañera, qué tristeza, y La Gota Fría, te meten publicidad, te meten propaganda procolombiana. Los micros. Hoy se celebra el día tal en Colombia, y viva Colombia, y viva Santos, y viva Álvaro Uribe, y los venezolanos son malucos. Eso es. Eso es lo que pasa. Entonces, primero, hay que hacer una inversión tecnológica en las emisoras de frontera para que tengan mayor penetración. En segundo lugar, respetar que nuestras emisoras en frontera respeten la ley Resorte y le den énfasis a la música tradicional venezolana y a lo que se hace aquí. Debe haber también una programación mucho más agresiva en lo que tiene que ver con nuestro sentimiento patrio. Oh, que sentimiento patrio no es nada más arpa, cuatro y maraca. Sentimiento patrio tiene que ver con el conocimiento de nuestra historia, con el conocimiento de nuestras tradiciones, tiene que ver hasta con el conocimiento de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, cómo te viven en los pueblos del Amazonas o cómo te vive la gente en el oriente venezolano. ¿Cuáles son nuestras tradiciones religiosas? Son muchas cosas. Pero nuestras emisoras, lamentablemente las emisoras de Radio de Frontera, se rigen por algo que se llama payola. Y bueno, si payolean porro, pues ellos lo colocan es porro. Eso es el caso de nuestras emisoras. Aparte que conozco gente que maneja radio en estado fronterizo y ellos, que eso es lo que se oye, es que eso es lo que se oye, eso es lo que gusta. No. Porque a través de la payola se imponen gustos a la fuerza, a punta de real. Entonces, bueno, impongámosles entonces el gusto por nuestras manifestaciones tradicionales. Bueno, que de repente en los Andes el joropo no le va muy bien, métele entonces un merengue campesino, que eso sí les gusta. No, entonces el problema no es el ritmo, Fernando, ahí yo discrepo contigo. El problema no es el ritmo porque ahí tenemos entonces a una Ali Primera con una excelente canción llamada La Guerra del Petróleo, y es una canción revolucionaria. El problema, Fernando, son las letras y los micros y la propaganda y las cosas que te van metiendo entre canción y canción. Pero nosotros tenemos mucho que hacer en lo que son nuestras comunicaciones en frontera. Porque si en la frontera se escuchan más emisoras colombianas o se escucha más música colombiana, la culpa es nuestra. Porque en nuestras fronteras no se escucha música venezolana y porque nuestras emisoras de la frontera son tan pobres. Entonces también tenemos que ponernos pilas nosotros. Nos tenemos que poner pilas nosotros también. Tenemos llamada, buenos días. Sí, buenos días, esa. Soy Franklin Hernández Castro desde los Magallanes de Catia. Hola, Franklin, ¿cómo estás? Un beso, un abrazo, amiga. Siempre intento comunicarme, pero para que haya una llamada ahí, bueno, pues es cuestión de suerte, cuestión de... Mira, esa, tú tienes toda la razón en relación a esa cuestión de mezclar esa cuestión de la música. Eso no tiene nada que ver. Eso, nosotros somos los que aceptamos el merengue, aceptamos una música country de Estados Unidos, aceptamos un tango de Argentina. Sí, pues entonces vamos a vetar a Gardel y vamos a vetar, o sea, vamos a vetar toda la música que no sea nuestra, pues. No, y además que nos gusta la claro. música. Esto nos llevamos nosotros en, así como nos gusta el joropo, que gracias a Chávez lo puso otra vez a sonar el joropo. Nos gusta incluso la música clásica. ¿A quién no le gusta un Mozart y su... La novena de Beethoven, por ejemplo, el Mesías de Händel. Entonces no vamos a estar en esa tontería, está vetando música. Nosotros lo que tenemos que ser es más conscientes de lo que somos. Tenemos que ser, quisiera decirte tantas cosas con esta emoción de que me cayó la llamada y escuchar tu programa. Es que en el corto tiempo, sin embargo, lo que voy a hacer es decir lo importante. Ayer hubo un acto de justicia, aunque fueron menos de lo que merece ese señor, merece más. La pena máxima, lástima que aquí no hay pena de muerte ni pena cadena perpetua, pero así como él se hizo justicia y se debe hacer justicia con los asesinos de Danilo Anderson, la Polero, el Ravel, el Capriles, el señor este ahora de La Guaya, que el año pasado dijo lo de La Guaya y anda por ahí feliz y contento. En fin, todavía hace falta hacer justicia, sobre todo a los apátridas, es decir, a esa gente que fue capaz de ir a hacer, por ejemplo, María Corina Machado, a presentarse como panameña en la OEA para tratar de perjudicar a su patria. Ella debería ser condenada, es decir, imputada, procesada y condenada por traición a la patria. Gracias, Elsa, por dejarme participar. Como siempre, mi admiración, mi respeto, mi amor sincero. Hasta siempre. Un beso enorme, querido Franklin. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Rafael Peña. Hola, Elsa. Dice, mira, chica, poechito el locoldo, que le van a meter 13 años de mala suerte, preso. Rufián, por seres como ese, no solo murieron durante la salida chavistas y opositores, sino que también, como bien lo dijiste al principio del programa, destruyeron para siempre en Chile, más que el primer intento, el efímero sueño hecho realidad de una humanidad más humana, como lo recitaba nuestro padre Cantoral y Primera. Y que por favor protejan a la juez que emitió la sentencia, por favor, que la Virgen de Coromoto, hoy en su día, te bendigan a ti y a toda tu familia. Gracias, Rafael. Vladimir Huica nos escribe. Apenas tenía 12 años aquel 11 de septiembre de 1973. La señora Hilda, vecina del barrio, tocó nuestra puerta y nos dijo que no fuéramos a clases. Mi hermano mayor prendió la tele y vimos unas imágenes que jamás saldrán de nuestras mentes. Representaban el día más oscuro y nefasto de la historia de Chile. Aquí y nos cuelga las últimas palabras del presidente mártir Salvador Allende. Un abrazo enorme para ti, querido hermano, amigo Vladimir Huica. Chileno, radicado aquí en Venezuela y un patriota chileno-venezolano maravilloso. Un abrazo grande para ti y para todo tu pueblo. Vamos a ir a la pausa con Pablo Milanés. Yo pisaré las calles nuevamente.

11:04 minutos de la mañana. Regresamos a la ventana y escuchamos a Gondwana, 11 de septiembre. Y bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice Contraloría Popular: buenos días, ENSA. La ley sobre crímenes y terrorismo debe ser cambiada. La pena para este fascista deben aplicarla por cada crimen. Un abrazo, dice Ernesto Winkel Johan. Camarada, después de ver la sentencia de anoche, los apátridas se reunirán hoy frente a la estatua de José Martín Chacaíto. Dice Javier Olivero: Leopoldo está bien, pero bien preso, y nadie se los va a devolver. Dice Contraloría Popular: más fascistas no pueden ser. ¡Hay, Leopoldo! ¿Qué se puede esperar de esta gente que saluda la muerte? Y es una foto de un acto que por lo visto hubo ayer, y están todos con la palma, y está la Mitzi Ledesma con la palma levantada al mejor estilo Heil Hitler, señores, aunque usted no lo crea. Javier Oliveros: y el que mandó a descargar la rechera contra el pueblo se va a quedar impune. Los venezolanos exigimos justicia. Sí, señor. Bueno, vamos a revisar otras informaciones. Tenemos que el jefe del comando de campaña, Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, acompañado de la dirigente del Partido Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jacqueline Faría, denunció ayer que la oposición venezolana, de una manera brutal y descarada, junto a la oligarquía colombiana, promueven una propaganda de guerra contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, amparándose en la libertad de expresión. En rueda de prensa desde la Casa Nauco, en San Bernardino, Rodríguez presentó un video que muestra una manifestación de colombianos frente al consulado de Venezuela en Cúcuta, donde las personas ofendían y pedían la pena de muerte para el jefe de Estado venezolano. Si no se ve, no se cree. Esto es parte de la propaganda de guerra contra el pueblo venezolano y de nuestro presidente Nicolás Maduro, amparándose en la libertad de expresión. Dijo El Tiempo, que reveló que el material audiovisual fue publicado en la cuenta de Facebook del representante de la derecha venezolana, Diego Arria. Recordó cómo de forma similar, en 1994, por los medios de comunicación, especialmente radioeléctricos, en Ruanda, África, se generó una masacre entre las tribus Hutus y Tutsis de ese país. Sí, mira, el caso de Ruanda lo debemos tener muy presente, porque los medios de comunicación social tienen una facilidad de transmitir emociones y anular la parte racional del cerebro. Vemos como dos tribus hermanas, los Tutsis y los Hutus, se terminaron matando entre ellos gracias a una campaña de odio promovida por los medios de comunicación. Los medios de comunicación colombianos efectivamente están promoviendo una campaña de odio hacia el gobierno de Venezuela. Y eso, pues, la gente, 2 + 2 = 4, puede que hasta lo traslade hacia parte, ¿no?, o hacia nosotros. Nosotros, como personas que manejamos medios de comunicación, no podemos caer en lo mismo, porque sería generar una Ruanda dentro de nuestro propio país. Y debemos responder. Los que trabajamos en medios de comunicación, pienso yo, debemos de responder como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro: firme en sus convicciones, firmes en la exigencia de respeto, pero sin caer en las provocaciones y sin caer en la irracionalidad que esos medios de comunicación nos quieren inocular a nosotros. Afortunadamente, muchos de los que trabajamos en medios estamos conscientes de eso. Lamentablemente hay otras personas, y lo tengo que decir, siendo críticos con el manejo de medios aquí, hay algunos compañeros que no han sabido hacerlo, se han comido casquillo, han terminado lanzándose por unas cosas que hacen daño, comunicacionalmente hablando, hacen daño, porque lo que hacen es estimular también nuestra rabia y nuestra indignación. Por ejemplo, nosotros no ganamos nada viendo este tipo de cosas de las que habla Jorge Rodríguez. Sabiendo de que lo hacen es más que suficiente. Pero una cosa es saber que lo hacen y otra cosa es verlo y que nos lo pasen, porque, oye, uno tiene sangre en las venas y es lógico que uno se indigne. Y cuando se pierde, cuando nos dejamos llevar por las emociones negativas, señores, podemos generar o podemos desencadenar en daños terribles, como lo que pasó en Ruanda. Pero bueno, ya que estamos hablando de propaganda de guerra, tenemos que también que medios como La Patilla también hace propaganda de guerra dentro de Venezuela. Por ejemplo, ayer La Patilla empezó a divulgar durante la cadena que hubo en los disturbios, que hubo en los tribunales, empezó a divulgar que había fallecido un señor de la tercera edad, tenía más de 70 años, de un infarto. Ahora, ¿cómo titulaba o tuiteaba la patilla? Por culpa de los colectivos chavistas. No, estamos hablando de una persona de la tercera edad, una persona cardiópata, que de verdad, por lo visto, no tiene familia, porque yo no permito que el abuelito de mi casa se vaya para allá. No lo permito. Pero bueno, un señor de la tercera edad, cardiópata, que estaba en la concentración de oposición, le da un infarto y la culpa es así, así. Abiertamente, Ravel culpando en Twitter a colectivos violentos chavistas. Eso no es propaganda de guerra. Porque quien lee eso dice, pobrecito el viejito, no sé qué, chavistas, maldito. Por eso fue que hubo cacerola anoche en algunas partes de Caracas. Otra cosa, después Ravel empezó a lanzar, no, herida, una mujer embarazada de 5 meses por culpa de los asesinos chavistas. La patilla, Ravel. Después empezaron a decir que esa mujer embarazada de 5 meses es la hija de Didalco Bolívar. Caramba, pero es que Didalco Bolívar es candidato del PSU por el estado de Aragua. Entonces, supongamos que la hija de Didalco, que Didalco tiene una hija y la hija es opositora. Chévere. Oye, pero yo no creo que la hija vaya a una manifestación pública a favor de Leopoldo López a echarle la burra para atrás a su papá. Votará por la oposición, pero no le echará la burra para atrás públicamente a su padre. Entonces, ¿qué tiene de cierto eso? ¿Qué no tiene de cierto de eso? La patilla, señores, la patilla, el nacional, propaganda de guerra. Y más allá del tema colombiano, estamos hablando del tema venezolano. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Ingrid, ¿tú cómo has estado? Bien, mira, ayer imposible con el Carmen y antier también. Pero antier hiciste, te quería felicitar porque hiciste una buena introducción. Muy buena la introducción del programa cuando te refería el porqué del éxodo de las personas. Uh-huh. ¿Te recuerdas? Sí. Bueno, es que tú lo debes de saber porque tú tienes un hijo en Argentina. Sí, sí, sí. Tú tienes un hijo, tú tienes un hijo emigrante. Sí, ¿te acuerdas? Ajá. Eso es porque cuando eso, ahora sí, porque ahora cantan libremente, pero bueno, pero ya se fue y ¿qué se hace? Uh-huh. Cuando eso tenía que estar pagando, pasaba demasiado trabajo, la pasión de él es la música. Uh-huh. Aun cuando él trabaja ya en telecomunicación, pero hace las dos cosas. Porque de la música tú sabes que no se vive a esa. Uh-huh. Ajá, pero él es extranjero, pero yo a él le digo que calladito se ve más bonito. Él no tiene que estar diciendo nada, opinando, porque nadie lo mandó a irse para allá. Eso fue espontáneo. Entonces, uh-huh, tiene que, él le gusta estar allá, bueno, eso se respeta. Pero cuando tú hablabas, eso es cierto. También de aquí se está yendo muchas personas del país. Entonces también son extranjeras. Y cuando llegan de allá, ya uno le dice extranjero, pero esta gente que ya tiene mucho tiempo nacionalizado, que ya no es, para mí, yo tengo amigas colombianas, o sea, uh-huh, nacidas allá, pero ya que se consideran muy venezolanas y trabajan y hacen todas sus cosas muy bien. Esa introducción estuvo maravillosa, me gustó bastante. Ay, gracias, Ingrid. Fíjate que, sí, de mi hijo, muchos están apostillando, porque lo que te decía, porque ganan, están descontentos, porque ganan bajo sueldo, que si por inseguridad, y toda esa serie de detalles. Y eso es cierto. Pero a saber a qué país van a escoger. Mira, ¿dónde van a caer? Eso es otra cosa. Un detalle de la central, esta bachaquera. Yo fui muy contenta en tiempo que me dijeron que había el mar. Me tocaba porque había cactahuella. Mira esa, un solo cactahuella. Eso no sirvió así. Ok, compramos, me gustó mucho porque te dan tu aguacate. Y resulta que por el otro lado está el bachaquerismo de las amigas. Era el que pasa normal a comprar cualquier cosa, van por el lado, las cajeras no piden cédula, las que están libres. Una sola registra, que es la que te da el combo. Y ya está, y listo, y tú puedes comprar lo que no es de la cesta básica, normal. Pero estas que son amigas de las demás cajeras, hay el bachaqueo parido. Por ejemplo, ayer vendieron papel todo, y yo vi salir la central, pero eso era esa, que, bueno, pues, en cantidad, papel toaleto, siguió el bachaquerismo. ¿Por qué? Una sola caja con cactahuella. Y en la demás caja, lo que dicen tu número de cédula, ni siquiera la presenta, cosa que no ocurre en el Bicentenario. En el Bicentenario sí no hay eso. Todas las cajas tienen su todas tienen su carta bella. Y en cuanto a lo de Leopoldo, déjame decirte que escuché a Freddy Guevara esta mañana. Yo nunca pongo esa, porque a mí me enerva. Yo no me gusta escuchar ninguna, porque es pura busca, pura mentira. Habló el abogado de él, dice que el Chávez fue condenado apenas por un golpe de Estado, oye, por un golpe de Estado, 2 años y medio nada más. Y que cómo es posible que López, por un mensaje, eso dijo él, porque yo lo escuché, haya sido condenado a 13 años y tanto por un mensaje que dio, porque él no hizo nada. Me pregunto, ¿dónde están? Hay que buscar las causas y el efecto. ¿Quién dirigía? ¿De dónde salió eso? ¿Quién dirigía? ¿Cómo ocurrió? ¿Quiénes estaban? Entonces hay que investigarlo. Entonces que no, allá no le dieron un derecho a palabra cuando estaban en el juicio. Entonces te pregunto, ¿y esas series de video y de todo lo que hacían en el este, esta gente, eso no se lo pasan a ellos allá en tantas horas que duran? O sea, cosas puntuales para que ellos se vean, porque eso es importante. Por ejemplo, la muchacha que tiene 20 años en la universidad, la Gaby, decía que se vaya a la fiscalía con un parlante, y eso, ¿qué es? Eso no es una falta de respeto, eso no es, eso aquí no está sancionado. Ella anda libre, María Corina. O sea, es que Leopoldo no es el único que es responsable de la salida. Ahí está la María Corina, de lo más tranquilacha. ¿Y ella qué? Y el otro también. Y es más, Ledesma de lo más tranquilacho, porque a él, la demanda que él tiene no es por la salida, es por otra cosa. Ajá, te pregunto eso. A ver, pero yo al que no escucho es a César. ¿Qué pasó con César? Es que está grave, porque le estaba metida en la pomada y se ponía su capucha, que era el alcalde de San Cristóbal. Él no está metido ahí. Ceballos, él salió hace poco de la cárcel. Pobrecito, ajá. Estaba enfermo. ¿Qué tiene? Ay, no sé, debe ser que tiene un golondrino. Ah, y él estaba con Leopoldo. Uh-huh. Y se escuchan unas, ¿te recuerdas? Sí, señor. Video de las conversaciones. Sí, señor. No, entonces, bueno, entonces hay que buscar. Van a ir a instancias internacionales porque Leopoldo no debe estar preso. Porque él no hizo nada. Ay, no, él es un niño de pecho. Bueno, no, parece que era que estaba gloriando el rosario, estaba rezando el rosario, para mí, creo. Creo que estaba rezando el rosario cuando las guarimbas, digo yo. Quiero un comentario al respecto de eso, de las causas y efectos. Gracias, Ayesha. Bueno, Ingrid, un abrazo. Otra llamada, buenos días. Bueno, aló, buenos días. ¿Cómo estás, Ayesha? Hola, ¿cómo te ha ido? Mira, un saludo a todos, a Luis, que muy amablemente siempre nos atiende. Mira, uh-huh. Hoy se cumple otro aniversario de nuestro gran Salvador Allende, ¿vale? Sí, vale. Y fíjate, ellos le aplicaron lo mismo, ya eso lo sabemos. Ahora, siempre el imperialismo, ellos siempre han dado a entender que el socialismo es miseria, es carestía. Uh-huh. Yo le sugiero a los oyentes que lean 10 días que estremecieron al mundo. Lo mismo se lo hicieron a la Revolución Rusa cuando estaba empezando. Y eso es una constante. Uh-huh. Lean eso, porque de ese motivo, porque el clima de Rusia no es igual al nuestro. Y ellos le quemaban, oye, la Guardia Blanca le quemaban las cosechas, y allá el frío sí es frío, y hubo canibalismo, pues. Entonces, Lenin implementó lo que llamó un paso atrás, la nueva economía política, que fue implementar los valores capitalistas en la economía socialista. Ya eso venía con un tiro en el ala. Ahora mira, en la cuestión esta de la frontera, la cuestión de la muerte de indios por desnutrición y falta de agua, uh-huh, allá en La Guajira, también el vecino país tiene mucha culpa. Fíjate, ¿sí? En la zona del Tocuco, que ha sido deforestada, su zona boscosa, que ha secado el río Sucuy. Entonces, eso ha influido a que la represa del Guasare afecte tanto a la zona del Zulia, a la falta de agua, como a esa zona de La Guajira. Y también, y porque ellos ahí explotan el carbón, ese es el motivo. Y el carbón lo sacan como Pedro por su casa, por las vías venezolanas, para ser exportado en el puerto, en la zona norte del puerto de Maracaibo. No me acuerdo el nombre, uh-huh, exactamente cómo se llama ese puerto, y es la razón porque mataron a Sabino también, el cacique Yucpa. Uh-huh. Entonces son múltiples son múltiples los problemas que nos ha traído la falta de vigilancia del vecino país a su frontera. Y ENSA, uh-huh. También yo considero que la frontera no está totalmente cerrada, eso es parcial. Porque si yo digo es cerrada, siguen pasando por el río Táchira. Un abrazo, ENSA, hasta luego. Un abrazo. No, bueno, siguen pasando por trochas, ¿verdad? Y pienso que hay que cuidar esas trochas. Hay que cuidar esas trochas. No, muy buena tu participación. Bueno, son las 11:20 minutos. Revisemos informaciones y misión nueva Frontera de Paz restituirá la seguridad y la tranquilidad en las zonas fronterizas. Eso lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro. Anunció este jueves la creación de un nuevo plan social que lleva el nombre de Misión Nueva Frontera de Paz para proteger a las comunidades que viven en las zonas fronterizas con Colombia del paramilitarismo, narcotráfico, secuestro y contrabando, crímenes inoculados por pequeños grupos desde la nación neogranadina hacia Venezuela. Va a ser una misión especial, una misión cívico-militar y va a recorrer toda la frontera con Colombia, comentó el mandatario en transmisión conjunta de radio y televisión desde el nuevo urbanismo Francisco de Miranda en Nueva Esparta, donde dirigió la entrega de 135 nuevos hogares construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela. El jefe de Estado indicó que esta misión tiene varios objetivos, entre ellos limpiar la frontera del paramilitarismo y el narcotráfico para garantizar la paz y la seguridad en estas zonas. Asimismo, la misión busca hacer de la frontera una zona productiva en lo económico, con un comercio sano, justo, con una vida económica sana, productiva, socialmente estable, donde estén todas las misiones desplegadas y en la cual se desplieguen también los otros proyectos sociales del Estado que garanticen la educación, la salud, la vivienda y la calidad de vida del pueblo. También hizo un llamado al diálogo. Nunca en nosotros habrá una molécula de anticolombianismo. Jamás, nunca caeremos en el juego de odio que desde Bogotá se ha lanzado contra nosotros, dijo el presidente Maduro, al hacer referencia a la campaña mediática de la ultraderecha colombiana, que pretende hacer ver a Venezuela como un Estado violador de los derechos humanos tras las medidas soberanas y constitucionales de los estados Táchira y Zulia para proteger a los venezolanos del paramilitarismo, contrabando y narcotráfico. Señaló el presidente Maduro que en la frontera con Colombia hay graves problemas y que lo que se ha hecho al respecto es insuficiente. Por tal razón, llamó nuevamente a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos a un diálogo abierto. Presidente Santos, del lado venezolano me encargo yo, nos encargamos nosotros. Ahora, del lado colombiano, encárguese usted, que se encargue la fuerza pública, la autoridad colombiana. Pero ustedes tienen que acabar con el narcotráfico y el paramilitarismo que viene de Colombia, no viene de Venezuela, sentenció. Ante esto, reiteró al presidente colombiano Juan Manuel Santos firmar un acuerdo para establecer normas de sana convivencia que les permita a ambas naciones avanzar en la construcción de una nueva frontera libre de acciones de contrabando y de prácticas paramilitares. Bueno, señores, en lo personal, pienso que este conflicto pica y se extiende. No creo que Colombia baje la cabeza ni se siente a dialogar antes de las elecciones que ellos tienen el mes de octubre. Bueno, esta misión Nueva Frontera de Paz busca también restituir la seguridad y repoblar las zonas limítrofes. Va a ser una misión especial y afirmó que recorrerá toda la frontera con Colombia y se llevará a cabo en conjunto con los poderes cívico-militar como resultado del seminario consultivo que iniciará este viernes en todo el país para tratar el tema fronterizo. Son las 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de La Ventana. Nos vamos con Mecano. No hay marcha en Nueva York. Es una ocasión singular la de que el dólar esté devaluado, que no hay que dejar escapar para viajar a ultramar. En un momento dado, cuando tomo una decisión, soy peor que Napoleón, y aunque no me guste el avión, soy un hombre de acción.

que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Sí, señor, siempre, siempre agradecidos a la vida. Nos ha dado tanto. Violeta Parra, de Chile, esa maravillosa cantora chilena, gracias a la vida. Cuando uno escucha esta canción tan hermosa, uno dice, oye, ¿cómo es posible que alguien que es capaz de componerle este homenaje a la vida pudo haberse quitado la vida por su propia mano, ¿no? Es... Y bueno... Son esas cosas, ¿no? Sabrá Dios cómo quizás ese canto a la vida era una forma también de tapar una gran tristeza interna, ¿no? Pero una gran cantora que nos ha dejado una obra maravillosa, Violeta Parra, gracias a la vida. Bueno, estamos ya en la última media hora del programa, y los queremos invitar este fin de semana al cuarto Festival Víctor Jara, en el que se le rendirá homenaje a la luchadora chilena asesinada en las guarimbas allá en los Andes, Gisela Rubillar. Los días 11 y 12 de septiembre se estará celebrando en Caracas el cuarto Festival Víctor Jara 2015, homenajeando este año a Gisela Rubillar, extraordinaria educadora y reconocida orfebre chilena, quien debido a la persecución a sus padres por la dictadura, hizo de Venezuela su segunda patria, pero fue asesinada por movimientos de ultraderecha en las guarimbas de 2014. Este festival, que se inició el pasado sábado en el Museo Barquisimeto, traerá el viernes 11 y el sábado 12 numerosos cultores al Teatro Teresa Carreño de Caracas. El día viernes 11 de septiembre, al cumplirse 42 años del golpe militar que asesinó al presidente chileno Salvador Allende, se iniciará el evento en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño con una expoventa artesanal y el foro canción Hacia una cultura para la emancipación, donde los ponentes serán Diego Silva, le mando un besote a Diego, Gregorio Yepes, y en el marco de este foro canción actuarán La Trova, Fidelvis y Ernesto Orellana. El foro canción empezará a las 3 de la tarde. El día sábado se realizará en el Teresa Carreño a partir de las 5 de la tarde el concierto por el derecho de vivir en paz, donde se presentarán Fidel Vizcantaguaro, Ernesto Orellana, Plutonic, Juruminga, La Puerca y Araucara. Será conducido por Elías el Subcuentero. La entrada será de 50 bolívares. Gisela Rubillar fue un extraordinario educador y reconocido orfebre en este país a quien dedica este evento. Viajó a Venezuela debido a la persecución a sus padres por la dictadura chilena. Llegó a los 9 años y su vida profesional transcurrió en Mérida, donde en un acto irracional de la derecha guarimbera es asesinada durante los hechos ocurridos en La Salida. Se transforma en una mártir víctima de un balazo en la cabeza el día 8 de marzo de 2014, muriendo al día siguiente. Todavía hoy no se ha hecho justicia, no solo en el caso de Gisela, sino como las 42 víctimas restantes, y aún hoy la muerte de Gisela nos sirve de ejemplo para continuar la lucha. Para el momento de escribir esta nota no se le había dictado sentencia a Leopoldo López. Se ha hecho en cierta forma justicia, aunque los cómplices de Leopoldo López estén sueltos por ahí. Y bueno, y como leí que escribió la periodista Alejandra Morales Hackett, es que así lo condenen a 30 años a cadena perpetua, uno no puede estar feliz con esta sentencia, porque Gisela no va a volver a la vida. Y las heridas que nos ha dejado, que esta gente nos ha dejado a todos, profundas cicatrices han dejado. Profundas cicatrices, pero bueno, pero es un bálsamo, un pequeño bálsamo el que se haga justicia en estos casos, pero todavía hay mucho que hacer. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, hola, es Valentina de aquí del Paraíso. Hola, Valentina, muy bien, chévere, ¿cómo anda todo? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Mira, dos cositas. En cuanto a la música colombiana, uh-huh. Mi vecino, que es colombiano, él me dijo a mí en mi cara, así, con toda la amabilidad del mundo, que esa era una manera de ir desplazando la música llanera. Yo soy llanera. Uh-huh. Y él le pone todo el volumen, incluso saca una corneta y por supuesto que mi música baja porque yo no la pongo a todo volumen tampoco. Pero él me lo dijo a mí, que esa es una manera de desplazar. De no, no, pero ese tipo es un sinvergüenza, la verdad. Sí. Es un sinvergüenza. Sí. Pero es que todas estas, la música colombiana no es nada más el porro y la cumbia, porque en los llanos colombianos se escucha mucha música llanera y hay más festivales, es más, allí se hacen más festivales llaneros que aquí mismo en Venezuela. Métete en YouTube y te vas a quedar loca. Ese es un cachaco loco el que tú tienes de visita, de vecino, chamo. Escucha, en cuanto al inicio de clase, yo soy profesora, sí. hay una desinformación total. El ministro anterior dijo que empezábamos el 14, luego uh-huh. antes de irse, de renunciar, dijo que no, que él se había equivocado. Luego el nuevo ministro dijo que nuestro contrato colectivo habla de 45 días, o sea que empezaríamos el 16. Pero hay dos artículos en la prensa. En la prensa los titulares dicen que comienzan el 16, pero entonces el texto, el contenido del artículo dice que se espera que todo el alumnado se reinicie actividades el 14. La gente está todavía comprando útiles y algunas cosas. Entonces también eso pone a la gente en una desinformación total. Claro. Nosotros, por lo menos los docentes, sabemos que vamos a iniciarnos el 16. Pero realmente la gente está total, y este es un mensaje directo para el Ministerio de Comunicación, de verdad que no se ha dado la información más precisa. Uh-huh. Era eso nada más, y bueno, un beso. Beso grande, Valentina. Fíjate, gracias. Eso no le corresponde tanto al Ministerio de Comunicación e Información, es el Ministerio de Educación, el que le debe de proporcionar esa información, en todo caso al MINSI, a los medios, para que se aclare. Aquí queda puesta tu inquietud, porque es que sí me llama la atención, porque, por ejemplo, el bebé de un compañero nuestro empieza clase, empieza en un simoncito, y ese simoncito arranca el 16. Y eso es educación pública también. Entonces sí deberían ir aclarando y, no sé, deberían aclarando eso, porque de todos modos, como todos los años, va a pasar que las clases empiezan el 14, pero empiezan a mandar a los muchachos el 16 o la semana siguiente. Eso también ocurre mucho. Vamos a ver qué ocurre. Pero gracias por poner esta inquietud en el aire, Valentina. Bueno, seguimos leyendo mensajes de nuestros usuarios, de nuestras usuarias. nos escribe nuestro buen, nuestro compañero y buen amigo Gustavo Velázquez y nos dice, este domingo 13 de septiembre, de 3 a 5 de la tarde, música emergente, entrevista y cantautor y sonero Rafael Quinto Quintero por Alba Ciudad 96.3 FM. También dice Henry D. Hernández C., 13 años para Leopoldo López, considero que fue muy poco para lo que merecía. En Estados Unidos por cada crimen tiene una condena. Aquí también es así, Henry, yo creo que hay gente que está confundida. Aquí también es igual. Leopoldo López fue juzgado por 4 crímenes, por 4 cargos. Y cada uno de esos cargos te tiene una cantidad determinada de años. Se hace la sumatoria y ese es el total. Es decir, que por los 4 crímenes por los que fue juzgado, que fue condenado, le corresponden 13 años. Lo que pasa, te lo digo porque yo fui escabino en un juicio y eso pues nos hizo trabajar con una jueza que nos explicó cómo se hacía la sentencia. También en mis tiempos de estudiante universitaria tenía un compañero de la universidad que era escribiente y él era el que me echaba el cuento de cómo es que se establece la sentencia. Aquí es igual, aquí es exactamente igual. Pero ¿qué ocurre? Y esto nos lo explicaba la juez al otro escabino y a mí. Están los cargos. Cada cargo tiene una pena mínima y una pena máxima. Lo mínimo o lo máximo de esa pena lo establece el hecho de que tengas antecedentes penales o no. Por ejemplo, una pena por hurto, supongamos que un hurto, o sea que abrí la cartera, agarré y te saqué la cartera, le saqué la billetera del bolsillo a alguien. Supongamos que la pena mínima sea 1 año y la máxima sea 5. Si la persona no tiene antecedentes penales, le corresponde la pena mínima. Si ya tiene antecedentes por ese tipo de delito, antecedentes penales, entonces le colocan una pena media o una pena máxima. Eso depende de su trayectoria en el mundo delictivo. ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido con Leopoldo López? Primero, que las penas de los delitos por los cuales se le acusó son penas bastante pequeñas. Por otro lado, Leopoldo López no tiene antecedentes penales ni por los delitos por los que se les está juzgando ni por otros. Es decir, que tiene un expediente limpio. Por lo tanto, le corresponde la pena mínima de todos esos delitos. Entonces, supongamos que incitación al incendio, la pena sea de 2 a 6 años, y como él no tiene antecedentes penales, le clavaron 2 añitos por eso. Que incitación a yo no sé qué cosa, la pena es de 4 a 10 años, pero como no tiene antecedentes, le colocan 4. Entonces, no es que le dieron esa pena por un solo delito, no, él se le juzgó por 4 o 6. Pero son penas. Son delitos cuyas penas son muy, muy pequeñas, muy, muy, muy tontas, porque a él no se le ha acusado de asesinato. A él se le acusó fue por incitar a la rebelión, prenderle fuego a la fiscalía, pero él no tiene cargos de asesinato. Porque si tuviera cargos de asesinato, le correspondería una pena máxima de 30 años. Y la mínima creo que está en 12, 15, una cosa así. Entonces, son delitos con penas muy pequeñas, muy flojas, y como tiene un expediente judicial limpio, le corresponde, de acuerdo a nuestra legislación, le corresponde la pena mínima en todos esos delitos, y por eso fue que le salió esa sentencia que a muchos nos puede parecer irrisoria. Yo soy la que pienso que el hombre está en góndola, porque si a esto le añadimos... que existe algo que se llama beneficio procesal y que si el señor se porta bien, se puede ver reducida su pena. Si tomamos en cuenta que al hombre se le pueden salir las hemorroides, entonces, bueno, lo mandan casa por cárcel porque tiene las instalaciones afuera y, bueno, y puede pedir permiso para ir a trotar y aparecer en la Embajada de Colombia pidiendo un asilo. O sea, es que aquí ha pasado de todo. Aquí con los delincuentes de cuello blanco ha pasado de todo, ¿no? Es histórica esta sentencia y es bueno dejarlo claro. Aquí también, Henry, porque lo he leído de varios camaradas que dicen, en Estados Unidos cada crimen tiene su condena. Aquí también. Lo que pasa es que nuestro Código Orgánico Procesal Penal tiene unas penas que lo que dan es risa. O mejor dicho, tienen unas penas que dan mucha pena, pena ajena, de lo tontas que son las penas de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, eso por un lado, y por el otro, que se le acusó por delitos cuyas penas son muy bajas porque son considerados, dentro de todo, delitos menores, porque en ningún momento se le acusó por homicidio, por ejemplo. Ese es nuestro sistema legal, lamentablemente, ¿no? Lo que sí podemos decir, y de verdad que felicitamos a la jueza del caso y reconocemos su valentía, porque a esta señora la tenían súper, y la tienen súper amenazada, ¿no? Bueno, escribe Gustavo Velázquez, gracias, arroba Tatizay, arroba La Ventana Abierta, programa radiofónico Puntal de Alba Ciudad, un beso grandote, Gustavo, y aquí estamos, ¿vale? Apoyando a los buenos amigos, compañeros y camaradas. A ver, qué aparente, déjame ver acá, que parece que están publicando en el grupo de Facebook. Y nos dice, bueno, nos escribe Carmenza y nos escribe Silvia. Nos dice Carmenza Mezquita Esteban. Buen día, Enza. Siempre escucho el programa, pero se me dificulta enviar mensajes por falta de tiempo. Hoy tuve que apartar ese tiempo para comentar acerca del cacerolazo que hubo anoche. Solo se escuchó a unos pelagatos y menos de 5 minutos por la zona de Cebucán, que es donde vivo. Me llamó la atención y me pregunté, ¡Diox! ¿Y ahora qué está pasando? Se me ocurrió prender la televisión y puse CNN para envenenarme un poco. Estaba la Corina que echaba espuma por la boca. Que le dé gracias a la vida que la presa no es ella, porque ella le toca también. Pasaron unos videos donde salen y que los revolucionarios con palos, según decían ellos, pero me causó curiosidad que estaban vestidos de camisa azul y no de rojo y pasaron al hombre desmayado y quien lo levantó fue la policía bolivariana. Mira, el hombre desmayado, ese señor, tengo entendido, murió de un infarto. Aunque bueno, es que si era por la patilla, chavistas están masacrando al pueblo, las colectivos y las hordas. O sea, Ravel, ese hace propaganda de guerra, señores, y bien impune que está ese malandro. Dice Silvia Elena López, feliz día, hermanos querendones y comunicadores de nuestro programa La Ventana. Gracias a nuestro amor, fe y energía viva, nos permitiremos avanzar en el nuevo abrazo de esperanza con nuestros semejantes por la eterna felicidad de nuestra madre Venezuela, que de sus hijos e hijas un nuevo deber por la libertad, justicia y paz anhela. Todas las bendiciones agitan nuestros corazones. Gracias, querida Silvia, por tus palabras y un enorme abrazo para ti y para todos. Ya son las 11:52 minutos. Llegó el momento de despedirnos y les agradecemos de verdad su sintonía, acompañarnos la mañana de hoy. Gracias por su alegría, gracias por su cariño, gracias por su comentario, gracias por su apoyo, gracias a la vida. Ustedes definitivamente, a los que trabajamos aquí, nos la hacen cada día más bonita. Gracias, de verdad. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Y ya viene Cultural Día y, por supuesto, Radar 96, con excelente música. Ya nos despedimos en los controles. Luiger Loyo, cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luiger les deseamos que te pasen todos una excelente tarde, tengan un excelente apetito y un maravilloso fin de semana. Y en esta última media hora, ya que es un día que recordamos a nuestros ángeles, a nuestros mártires, también debemos honrar la vida, celebrar la vida y abrirle paso, como nos lo dice la Chiche Manaure, abre paso a la vida hasta el lunes. Que espera. Abre paso a la...